Hoy 30 de julio del 2015 transmitimos desde San Isidro La Laguna. Están escuchando Radio Sirena de La Laguna, la radio cultura de la región. Buenos días a todos los que están escuchando las voces de Kevin, Manuel, Lupita, Tania y Kobe. Tema hoy vamos a hablar de los apagos y zapateados. Saludos a toda la bonita gente que nos está escuchando en este hermoso día. Bueno, hoy vamos a hablar del zapateado y del huapango aquí en San Isidro. Entonces, antes de empezar con unas entrevistas bonitas, vamos a escuchar hoy una entrevista que hicimos a Johnny, a Doña Chabela, a Don Bertín, a Lore, que justo nos hablaron del zapateado. Pero antes de eso, Manuel nos va a hablar de la canción que vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar esta bonita canción titulada Molinos de Viento. Que reggae, que música, tiene que poner su cápsula y al final va la despedida. No puedo ponerla de arriba porque si la ponía con el cable no se va a grabar. Ah, entonces puse la mía. Y además, mira, Lula, como tiene un chingo de información, no lo puedo copiar todavía. Pero es la misma, es la misma canción, pero seguro no hace como. Están escuchando Radio Sirena de La Laguna, la radio cultural de la región. Vamos a escuchar ahora las entrevistas que hicimos con Manuel, con Kevin, con Lupita, con Kobe, a Don Bertín, a Lore y a Doña Chabela, para saber un poco más de de lo que es el zapateado y lo que es el huapango acá en San Isidro. Entonces los dejamos con esta cápsula y regresamos. Yo, Bertín Telles Santos. Lorena Telles Luquen. Pues igual es un baile huasteco muy tradicional del estado, muy reconocido también. ¿Cómo se baila? Pues en primer lugar el huapango pues normalmente es zapateado, así el origen del baile pues es el zapateado huasteco y pues panseado le llaman. Panseado. Zapateado y panseado. Mira, a mí me enseñaron buenos maestros de cuando yo iba a la escuela. Y a mí me enseñó mi papá, muy chica, yo recuerdo ya desde que estaba en el preescolar, yo ya lo bailaba en bailables de la escuela, yo ya lo presentaba. Pues normalmente la música es un trío. Un trío huasteco donde se toca con el violín, la jarana y la huapanguera. Son tres instrumentos los que son los originales del huapango, porque últimamente pues ya igual le ponen, algunos le ponen bajo y eso, pero ya no es huasteco. No es el huasteco es violín, jarana y huapanguera. No, el huapango no se baila así a carreras. El huapango lo que lleva es el coqueteo entre la pareja. Las miradas, el coqueteo que lleva, ¿no? Más, o sea, se baila más así. Ese es su chiste. Ese es su chiste. Sí, un coqueteo, o sea, las miradas, la sonrisa. ¿Cómo se llama? Isabel Gómez Flores. El huapango para mí es una tradición. ¿Quién les enseñó? Los abuelitos de los antepasados. Pues para mí es una tradición de un baile que bailaban los antepasados. Y ya esa tradición pues sigue, no se pierde y no queremos que se pierda. Acontecimiento como es en cumpleaños, que luego hay tríos, en fiestas del pueblo, en algún día de una festejo de una imagen, como es el 15 de mayo, 19 de marzo, en cualquier fiesta del pueblo. Luego hay tríos y es cuando ahí se antoja bailar. Bueno, pues esto fue lo que nos contaron don Bertín, Lore, doña Chabela, también Johnny nos contó del huapango. Entonces, acá también nos van a decir qué pensamos del zapateado y del huapango, ¿no? Vamos a empezar con Kevin. ¿Qué piensas del zapateado, Kevin? Porque es bonito. ¿Kobe? Bailar. Y Manuel nos va a contar también de acá del zapateado, que también le sabe re bien. Pues es muy, muy bonito y esperemos que no se pierda este baile. Bueno, nos vamos a despedir entonces, Kobe, todos vamos a despedirnos acá, esperamos que nos sigan escuchando, que sigan zapateando sobre todo, que sigan bailando, a ver si nos animamos en un ratito por acá. Adiós a todos los que están escuchando afuera de los radios, Sirena de la Laguna, en el Radio Cultural de la Atención. Adiós a toda nuestra bonita gente que nos está escuchando acá afuera en el Radio La Laguna. Bueno, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.